¿Qué huele, Martín? ¿Qué onda, papá? ¿Todavía estás ahí? Entra a ver y cambia un billete de 100, ¿no puede cambiar la otra cámara? No, no traigo. Ajá. Yo traigo uno de 100 también. Órale. ¿Dónde? Ojo. A mí una vez me cambiaron uno aquí en la tienda de aquí, una cuadra más para allá, de aquel lado. Pero quién sabe si quieran cambiártelo, porque pues no sé si eres cliente de ahí o... Yo he ido nomás como dos veces. ¿Dónde está ahora? Ahorita estoy en un albergue que está aquí a la vuelta. Está aquí, por esa calle que está aquí, a dos cuadras. Sí. Pero hay mucho desorden ahí, ¿no dicen? Sí, hay un desmadre, cabrón, un desmadre. Precisamente hoy en la noche hubo otro desmadre. ¿Qué hubo? Pues una señora se peleó con otra, así, bueno, de palabra pues, pero a gritos. Y como a la una de la mañana. ¿Por qué se pelearon? Pues por tonterías. Es que, porque una de esas señoras es muy enojona. ¿Cómo? Una de esas señoras es muy enojona y muy respetuosa. Sí. Y entonces hace lo que le da su gana, pues. Y pues, por cualquier cosa se enoja, pues. Se enojó porque encendió la luz la otra. Y ya le fue a, como estaban juntos los dos dormitorios, le fue a golpear la puerta y a gritarle, salga, salga, pues golpeando la puerta. No, hombre, ahí se dejaron discutiendo gritos a través de las puertas. No, yo y esas cosas pasan así de vez en cuando. Casi todos los días pasa algo. Una vez también llegó un borracho que vive ahí y se puso a agarrar a patadas la puerta. Duró como dos horas dándole patadas a la puerta. Y claro que lo corrieron, ¿no? Ya sabía que lo iban a correr, pero pues antes de que lo corrieran, hizo su desmadre ahí. Y llamamos a la policía, pero nunca llegó. Y así, o sea, es un desmadre, ¿eh? Y hay muchas otras cosas, o sea, que no me gustan en mí. ¿Droga? Sí, pues sí, también eso. Pero otras cosas así de injusticia hasta por parte de los que allá administran, cabrón. ¿De los que qué? De los encargados. ¿De los encargados? Sí. ¿Qué hacen los qué? No, pues que favoritismo, pues. Por ejemplo, esa señora que te digo ya la debería haber corrido, cabrón. ¿Y por qué no la corre? Pues no sé, quién sabe qué palancas tenga. ¿Tú todavía estás en el Cadiz, verdad? Sí. Sí. ¿Ya cuánto tiempo llevas ahí? Tres meses, cabrón. Un poquito más, ahora nos dieron chance por estos días. Ah, ajá. ¿Pero hay otro nuevo por allá, verdad? Otros nuevos. Pero tú llegaste después que yo, se me hace. Sí, no, sí, tú llegaste después que yo. Sí. Pero cuando tú llegaste, había otras personas que no sé, de las cuales todavía hay algunas ahí, ¿no? Sí. O sea, sí hay algunas, o sea, que tienen más tiempo que tú. Sí. Entonces, eso ya tienen como 4 meses o, sí, o hasta más, ¿verdad? No, pues a ver cómo. ¿Qué andas chambeando ahora? Sí, ahorita estoy vendiendo en tianguis. En los tianguis estoy vendiendo. ¿Qué vende? Vendo bolsas. Bolsas para la basura. Bolsas. ¿Y tú qué estás haciendo, Martín? ¿Y tú qué haces? Voy al mercado a trabajar. Ajá. Ahorita yo estoy haciendo aquí un poquito de tiempo, tengo que escribir una carta ahorita. ¿Eh? Tengo que escribir una carta, digo. ¿Ahí? Acá estoy pensando en qué escribir. ¿Se la va a mandar a quién? Sí. ¿A quién se la va a mandar? A una muchacha. Órale, es bueno eso. Sí. ¿Para dónde? Para Estados Unidos. ¿La encontré en el...? No, por email se la voy a mandar, por correo electrónico se la voy a mandar. Pero no por internet? Sí, por internet. No, pero ya nos conocemos personalmente. ¿Dónde la conoció acá? Aquí en México, aquí en Guadalajara. Ok. No sé ni cómo se maneja esa madre, yo nunca he tenido. ¿Cómo se maneja un teléfono? ¿Qué? No, pues fácil, papá. ¿Es fácil? Sí. Pero a ver. Sí, es fácil. Tiene. Por ejemplo, compras uno de esos y para empezar, ¿cómo se maneja? Para empezar. Pues ahí te dicen, en el instructivo te dicen, es que... Yo he tenido puros cacahuatitos. Ah, pues es igual. No, pero no, pues es igual. Internet y que... No, pues eso ya es otra cosa. ¿Eh? Eso ya es otra cosa, eso ya... Solamente que tomes un curso de eso. Pues un curso de computación. ¿De qué? De computación. ¿Te enseñan a usar los teléfonos? Sí, porque es lo mismo. Una computadora y un teléfono viene siendo casi lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Sí. Nomás ¿Y si te enseñan ahí, hay clases, ¿no? Sí. ¿En un rato, pues, en un día? Pues lo más básico, sí. Te pueden enseñar algunas cosas. ¿Y cuánto vienes cobrando por enseñarle uno? No sé. Ahí sí no sé. No sé. Hay algunos cursos, pero no sé cuánto cobren. Porque no es muy fácil, pues, los pasos de internet y que la música y que esto y fotografías y eso. No está fácil. ¿Eh? No está fácil. Pero sí está, pero tampoco es muy difícil. Yes, no me he dado cuenta, ya son las 6. ¿Quieres traer por la carretera de Chapala? Ya son las 6. No, ya se acabó ese chamba. Ya se acabó. Es que era nomás por temporada, por diciembre. Era nomás por la temporada de los jueces. No, ya me tengo que ir, compa. Nosotros entramos ahí a las 6. Gracias. Yo que sé, está. Están de cara haciendo.